Hola a todos, bienvenidos al programa número 30 de la segunda temporada de Fase Bonus. Tenemos un programa muy especial, pero lo primero tengo que pediros perdón porque hoy tenemos mucho, mucho material. Tenemos 2 horas y aunque parezca mentira, las 2 horas pasan volando y si nos descuidamos no cunden. Así que rápidamente vamos a pasar a las presentaciones de la gente que nos va a acompañar en este programa. Estará el señor David Sánchez, el señor Javier Ortiz, el señor David Castaño, el señor Altamayr y para terminar el señor John Cortázar. Estas personas nos acompañarán durante 2 horas, pero antes de pasar al sumario rápidamente, como he dicho, creo que el señor David Sánchez nos quería comentar algo de lo que ha sucedido por ahí por su tierra. Bueno, comentar como hoy vamos con un poco de prisa, simplemente dar las gracias a toda la gente que se ha preocupado por el terremoto que ha ocurrido en Lorca, por el apoyo que está dando toda España a la ciudad de Lorca y también darle las gracias a toda la gente que se ha preocupado por mí. Que había muchas, recuerdo que Dani me mandó un mensaje y tal, preguntándome que cómo estaba. Y nada, simplemente, pues nada, agradecer a todo el mundo que estas cosas ocurren, nadie está preparado para estas cosas y nada, que hay que agradecer el apoyo que está dando la gente. Bueno, es una pena, David, todo esto que está ocurriendo, pero nosotros vamos a intentar aliviar un poquito toda esta tensión que está surgiendo ahora por Murcia. Y vamos a empezar rápidamente, como he dicho, con el sumario. Para el programa de hoy, que son 2 horas, como he dicho, muy cargadas, vamos a ir hoy un poquito más rápido de lo habitual. Tenemos un correo que nos han mandado, un correo acerca del programa de la semana anterior, de Dungeons and Dragons, que es un correo muy bueno, ya veréis todo lo que nos cuenta esta persona. Castañer nos hablará del evento de Namco Level Up, que tiene muchas cosas que comentarnos. Hablaremos un poquito, primeras impresiones, del juego Cazafantasmas, el Santuario de Moquete. Tendremos un bonito retrovisor y para acabar, una estupenda entrevista que creo que va a quedar estupenda con el señor Andrés Zamudio. Dicho esto, empezamos ya. Bueno, primera sección, a ver, que tenemos un correo muy largo de un compañero que nos ha escrito acerca del juego Dungeons and Dragons, que creo que tiene mucha, mucha chicha. Así que, cuando queráis, empezamos. Bueno, pues como ninguno de estos fenómenos ha querido leerlo, me toca a mí. Venga, voy a tirarle yo porque vaya una longaniza que nos ha mandado Dragasu. Y vale, nos dice: hola a todos, fase bonuseros. Realmente soy la fase bonus del mundo real. Al hilo del podcast de Dragón y Mazmorra, voy a comentar algunas curiosidades que os dejar. El correo es largo de nariz, así que no dudéis en cortarlo, resumirlo si lo veis pesadete. Nada, que voy a saco, ¿vale? Recuerdo que la parte de anécdotas de los recreativos del podcast, cuando contabais el bus que colgaba la recreativa al lanzarse todos haciendo un picado a determinado cofre, hicisteis un comentario en plan: ¿cómo se les ocurría probar esto? Bueno, pues nos dice que a este juego él solía jugar con 2 amiguetes más y a veces con 3. El caso es que los 3 éramos unos buitres de cuidado. En cuanto aparecía dinero o algún ítem para recoger, casi no dejábamos que tocara el suelo. Había un pique brutal para recoger estos ítems. Si bien he de decir que lo hacíamos más que nada para divertirnos, porque luego siempre nos ayudábamos y nos dábamos dinero cuando hacía falta. Que por si no lo sabíais, en las tiendas se puede pasar dinero de un jugador a otro poniendo la mano encima de la suya y dándole a los botones. ¿Ves? Por ejemplo, yo de eso no tenía ni idea. Los cofres no eran excepción y siempre nos lanzábamos a abrirlos a toda prisa para recoger sus contenidos. Pues precisamente así fue como descubrimos lo de los cuelgos de la recreativa, porque era frecuente que todos nos lanzásemos como locos a los cofres con un picado y a la voz de ¡picado del tigre! O gritos de guerra similares. Decir también que en la segunda parte del juego el problema del buitreo se agravó aún más, porque el movimiento del barrido que pueden hacer los personajes en el Shadow Over Mistara, a diferencia del anterior, servía también para recoger los objetos, si bien tenía el importante inconveniente de que las monedas recogidas así contaban la mitad. Era un puto drama el acabar con un jefe que solía dejar montones de monedas e ítems en línea y vernos a los tres lanzándonos con un barrido a ver quién gumeaba todo el tesoro, seguido de codazos e improperios de los perdedores. Recomiendo que probéis lo de recoger los ítems con el barrido, es muy curioso. Vale, sigue porque todavía queda tela, ¿eh? Otra cosa que me gustaría comentar es la gran variedad de movimientos que se podían hacer, lo cual daba pie a muchos combos. Hay un movimiento que poca gente usaba y es fundamental, sobre todo en algunos enemigos como los dragones rojos, que consiste en lanzar un ataque mientras te levantas. Quiero recordar que en la segunda parte lo simplificaron y también se podía hacer marcando un kame a los Street Fighter. Este movimiento consistía en que el personaje salía disparado hacia adelante y daba un golpe agachado. Esto permitía rematar en el suelo a un enemigo al que acabases de derribar, así como de escapar de algunas situaciones a la par que pegabas. De las ladronas no habláis mucho en el podcast, así que comento un poco por encima sus habilidades. Al igual que en el juego de libro, podían abrir cofres, detectar trampas y apuñalar por la espalda. El abrir cofres es obvio, podían abrir cofres cerrados con llaves sin gastar las escasas llaves que daban durante el juego. La detección de trampas lo que hacía es que si en el grupo había un ladrón, el juego colocaba un signo de exclamación en los lugares en los que hacía trampa. Por ejemplo, cofres con trama u otras zonas del juego con artefactos mecánicos. Por último, el apuñalar por la espalda consistía en un aumento de daño al atacar a los enemigos por la espalda. Otra habilidad muy interesante y que no comentáis es la del clérigo de ahuyentar a los muertos vivientes o desintegrarlos, según nivel. Venía de perlas para librarse de los pesados esqueletos y los ghouls, ya que además esta habilidad no se gastaba y se podía usar todas las veces que se quisiera. También es digno de ver cómo los guerreros, su habilidad de luchar a dos manos, si durante el juego te daban una espada corta, el guerrero la puede usar a dos manos, a la vez que su espada larga, y funde que da gustito. Eso sí, mientras uses dos espadas, obviamente no puedes utilizar el escudo. Venga, seguimos que, joder, todavía queda, ¿eh? Ahora vamos a uno de los mayores secretos de la segunda parte, las espadas secretas. Había tres que yo recuerde. Para conseguir la primera había que derrotar al primer dragón rojo. Este te daba un colmillo, que en una tienda del juego usaban para hacerte una espada matadragones. La segunda era una espada maldita. Estaba en el nivel del contemplador, si no recuerdo mal. Era una espada negra a la que, para quitarle la maldición, el clérigo la tenía que recoger varias veces. La última era el arma más potente del juego con diferencia, y era realmente jodida de conseguir. Era otra espada maldita de color negro, que al atacar hace daño a su portador. Para quitar la maldición de nuevo, era indispensable un clérigo. Después de hacer una cantidad concreta de ataques con este arma, no recuerdo cuántos, pero eran bastantes, el arma se convertía en la espada sagrada, una burrada de arma. El clérigo era indispensable para ir cuando al pobre insensato que quisiese liberar el poder de este arma. Vamos a ver, hay más armas especiales. Voy a recortar un poquito. El juego, sin duda, es un menú más complejo que se ha creado y eso hacía que tuviese numerosos glitches. Uno muy curioso permitía lanzar algunos objetos de gratis. Funcionaba, por ejemplo, con los huevos para invocar al oso búho. Para ejecutarlo necesitabas un jugador con hechizos de los que se lanzan sobre un personaje. El personaje que tenga el huevo lo lanza y justo nada más lanzarlo se le echa un conjuro de estos. Pues bien, el huevo funciona, pero no se le descuenta del inventario al que lo lanzó. Esto podría repetirse numerosas veces. Bueno, nos sigue comentando también glitches, como por ejemplo que habían glitches que perjudicaban al jugador. Como por ejemplo si la elfa lanzaba un conjuro de prisa y al enfrentarse contra el Shadow Elf, este lanzaba un relámpago. Te lo comías varias veces, con lo que la muerte era casi segura. Nos sigue comentando más curiosidades del segundo juego y nos dice que nada más empezar la partida a cada personaje se le asigna un objeto del inventario. Este objeto asignado depende únicamente del nombre que le des a tu personaje. Nosotros nos habíamos sacado nombres para poder sacar los gorros, que son objetos que no se rompen y potenciaban diversos poderes de los personajes. Nos dice que en el podcast comentamos que la elfa y los magos son lo mismo, solo que va variando el sexo. Y nos dice que, vamos, que ahí nos colamos, que son personajes completamente distintos. De hecho, los magos son sus favoritos, son los personajes más débiles con diferencia, no tienen escudo y sus ataques físicos apenas causan daño. Aún así, son los más devastadores, porque sus hechizos son mucho más potentes que los de la elfa, sobre todo en niveles avanzados. Y bueno, nos dice que podría seguir hablando de este juego mucho más, pero que ya ha quedado demasiado al correo. Mi garganta te lo está agradeciendo, así que añadiré una última cosa, y es que como jugador del juego de rol de libro, que he sido muchos años, me parece increíble la magnífica adaptación que se marcó Cascón para este arcade, recogiendo la esencia de todas las clases con sus principales habilidades y convirtiéndolo todo en un juego mayúsculo. Nada, nos dice que nos deja, que un saludo para todos, que somos unos cracks, y un saludo también para todos los foreros que estén escuchando el correo este. Él sí que es un crack. Joder, lo teníamos que haber llamado para el programa, tío. Lo hubiera ya clavado. Un audio correo. Yo creo que entre los 40 minutos del anterior programa y esto, David, que esto era todo lo técnico que nos dejamos por ahí, yo creo que ha quedado... Sí, porque tú y yo hablamos más, por así decirlo, de recuerdo, o más desde el punto de vista de videojuego. Y bueno, y Román y Doragasu lo han clavado en el aspecto de técnico, por así decirlo, de cosas que nosotros, por ejemplo, desconocíamos. Que esto es lo que os dijimos la semana pasada, que cuando se nos quede algo en el tintero, cuando desconozcamos algo, pues que sin dudarlo escribáis a programa@fasebonus.net, porque aquí se lee todo, y si tiene que ver con el programa anterior, pues seguramente lo leeremos al programa siguiente. Y si no tenemos mucho más que añadir, si queréis pasamos a la siguiente sección. Sigue Fasebonus en Twitter, twitter.com/fasebonus. Bueno, señor David Castaño, ¿cómo estás? Bueno, un poquillo puteado con alergia, pero bien, tío. A ver, que creo que habéis tenido un evento, Namco ha tenido un evento bastante chulillo y tú tienes muchas cosillas que contarnos. Bueno, alguna cosilla se puede contar, sí, de lo que hemos enseñado allí estos días. Para el que no lo sepa, Level Up es un evento que hace Namco Bandai todos los años, es a nivel internacional. Este año hemos elegido Dubai para la localización del evento por aquello de que bueno, pues apareció en el Ace Combat y nos pareció un buen destino y tal. Y bueno, que coño, a los jefes les apetecía ir para allá y se eligió Dubai. Entonces, como os decía, es un evento anual que hace Namco pues un poco pre-E3 para enseñar todas las novedades y tal de una forma un poco más directa y que no queden diluidas pues en el mogollón que es el E3 todos los años, ¿no? Un poco para el tema de autobombo y tal, que de vez en cuando nos viene bien. Y bueno, yo creo que este año los títulos así más importantes de los que hemos visto ha sido sin duda Soul Calibur 5, el anuncio, el secreto a voces que era Soul Calibur 5, el nuevo Ace Combat, Assault Horizon, y pues quizá un poco el Dark Souls, ¿no? La continuación espiritual del aclamado Demon's Souls. Entonces, si queréis, os cuento un poquito más en detalle. Soul Calibur 5, bueno, que os voy a contar de Soul Calibur, ¿no? Uno de los juegos de lucha por excelencia que tiene la compañía y que creemos que este año va a venir súper, súper potente. De lo que se puede contar acerca del título, bueno, el juego se sitúa 17 años después de Soul Calibur 4, ¿vale? Los protagonistas son los hijos de Sofitia y de otro personaje que no puedo mencionar. Y bueno, un poco partiendo de esta base, pues se establece la historia y la excusa, digamos, un poco pues para repartir mamporros y darnos de hostias. Está viendo por internet estos días que la gente está un poco acojonada porque se cree que Siegfried va a desaparecer del juego. Esto es falso, ¿vale? Siegfried va a seguir estando en el juego, o sea, que no cunda el pánico. Por otro lado, cambiando de tercio, Ace Combat, Assault Horizon, ¿vale? Sería la séptima versión de esta saga de arcade aéreo, de alguna forma. Realmente no es Ace Combat 7, se intenta hacer un reboot de la saga y se le ha dado un giro completamente nuevo al título. Se ha intentado que sea mucho la acción mucho más intensa, de combates más cercanos, persecuciones más rápidas, todo más espectacular. Es un juego súper cinematográfico. Lo mejor casi es que echéis un vistazo en YouTube y busquéis algunos de los trailers, porque lo que yo pueda decir no tiene nada que ver con lo que el juego tiene que mostrar, ¿no? Es realmente espectacular. Un detalle respecto a Ace Combat Assault Horizon es que va a venir con una edición coleccionista, una banda sonora, con un cuaderno, un DLC, una caja metálica bastante chula. Y esta edición coleccionista, si se reserva antes del lanzamiento del título, saldrá al mismo precio que la versión normal. O sea que de aquí a unos días, que ya se podrá reservar en los principales sitios, y no me refiero a Zabi, y es este tipo de tiendas que os conozco, se podrá reservar, como decía, en los principales sitios, pues echar un vistazo, que si os interesa os podéis llevar a precio normal. Esta misma promoción está también para Dark Souls, ¿vale? Dark Souls también va a venir en edición coleccionista, pues también con una banda sonora, con una caja más chula, con una guía, una serie de extras. Y la edición coleccionista también va a estar al mismo precio que la versión normal si se reserva antes del lanzamiento del juego, ¿vale? ¿Qué decir de Dark Souls? Yo creo que el éxito que tuvo Demon's Souls el año pasado y los anteriores cuando salió fuera de Europa habla por sí solo, ¿no? Dark Souls realmente no se puede considerar una continuación de Demon's Souls porque no lo es, pero digamos que bebe mucho de Demon's Souls. Cualquiera que haya disfrutado con Demon's Souls, con Dark Souls lo va a pasar de fábula. Es un RPG súper hardcore, súper difícil. Es ese juego que o te encanta o eres jugador de estos de imagina ser lo que fuera, ¿vale? Es bastante interesante. Y bueno, estos han sido los títulos más importantes. Luego ha habido alguna otra cosilla menor, como el anuncio de un nuevo Naruto, el anuncio de un nuevo Dragon Ball. No es que no me voy a parar demasiado porque ya sabemos que es más de lo mismo. Y un tema importante para los más jugones, los más, sobre todo los que les gustan el tema de los RPG, se han anunciado dos Tales of, ¿vale? Tales of Graces y Tales of Abyss, pero todavía no sabemos si van a llegar a Europa, ¿vale? Porque nosotros los queremos traer traducidos en castellano, pero bueno, pues como pasa siempre, por temas de presupuesto y porque, bueno, pues que esto tiene un coste que generalmente es demasiado elevado para el número de unidades que se traen, no sabemos si van a venir. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello, como dijo aquel, y seguiremos informando. Los tres juegos más grandes, por decirlo así, es Soul Calibur, el Ace Combat y la segunda parte, entre comillas, del Demon's Souls, salen para Xbox y PS3, ¿no, David? Sí, de hecho, Ace Combat va a tener una versión para 3DS también. Vaya. Y la Tales of Graces es para PS3 y Tales of Abyss es para 3DS también. ¿La social se reduce al Facebook? Facebook. No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Bueno, primeras impresiones, no vamos a extendernos mucho, de un juego que hay que decir que particularmente a mí es una saga que me gusta mucho. Desde 1984, el primer juego de películas que sacaron en un ordenador, en 1984 Activision sacó su primer Cazafantasmas, un juego que para mí ha sido un poquito ninguneado, pero que tiene sus cositas buenas, pasando por ese Cazafantasmas 2 de Activision, que es una auténtica maravilla, y un gran recorrido. En el 2009 salió un juego estupendo, hasta ahora, este Santuario de Moquete. David, primeras impresiones, ¿qué te ha parecido? Y como tú comentas, van a ser unas impresiones porque tampoco lo he podido jugar muy, muy a fondo. Y bueno, en principio, pues me ha parecido un juego correcto, que está bien, pero vamos, que podía haber salido algo mucho mejor o por lo menos más divertido, un poquillo más emocionante, por así decirlo. Yo es que creo que el último Cazafantasmas al que jugué, me parece que era del 2009, Cazafantasmas el videojuego, que dejó el listón para mí muy alto, porque yo soy un gran fan de la saga de Cazafantasmas. Entonces, en cuanto vi el anuncio de este, corría a comprármelo y tal, es de descarga directa, hay que decirlo. Y quizás me he llevado una pequeña desilusión, David. No sé si a ti te ha pasado eso, pero quizás yo me he quedado un poquito con las ganas. Sí, es lo que comenta. El juego, pues, la típica pantalla de presentación con la música de la peli de Cazafantasmas, pues dice, joder, que te da un buen rollo, ¿vale? Y ya luego te pones a probar el juego y ves que tiene ciertas carencias, o bueno, que esperaba que fuera algo, sobre todo, más dinámico. Es que hay que comentar que el juego es un arcade de acción en vista cenital, que su mayor baza es el cooperativo, ¿vale? Tiene cooperativo hasta para cuatro jugadores. Pues lo típico, nos vemos a los personajes avanzando por varias localizaciones dentro del mismo escenario, y lo que hay que ir haciendo, consiguiendo, es eliminar a todos los fantasmas que aparecen dentro de una zona o de una habitación para seguir avanzando por ese nivel. ¿Qué pasa? Que juego, se supone, es una propuesta, es un juego, un arcade de acción, pero a la hora de estar jugándolo no te da esa sensación de ser un juego de acción frenética que no para, o que te está transmitiendo ese que es un juego de acción, que tienes que estar pendiente de 20.000 cosas a la vez, sino que lo veo muy, muy pausado, muy sosete. No sé si a ti te da esa impresión, Ignacio. Yo es que el mayor problema que le veo a este juego, bueno, a nivel de argumento hay muy poquito que contar, tampoco sabría explicaros muy bien, aunque la introducción es bastante chula, en plan viñeta de cómic con sus bocadillos y tal. Se supone que hay un dios de estos milenarios que salen en los Cazafantasmas, que se llama Dormazo el Destructor, que se supone que hace un montón de milenios, digamos que lo matan, y una gente se dedica a rezar para que este dios no reviva. Pero en nuestro tiempo, pues el Dormazo este ya nadie le reza, se supone que va a revivir. Hay un guiño a Cazafantasmas 2, que sale el personaje, me parece que se llamaba Yanoth o Yaznoth o algo así, me vais a perdonar, no recuerdo muy bien el nombre, que era, digámoslo, el tonto que ayudaba al mejor malo que ha habido de todo el mundo del Club del Pepino, que es Viggo el Cárpato. Entonces digamos que Dormazo este se pone en contacto con este personaje, le promete que va a conseguirle a Dana Barrett si le trae un objeto, y al traer el objeto, digamos que empieza lo que es el juego. Es un argumento muy sencillito, y como tú comentas, David, a mí me parece muy poco frenético para ser un arcade, digamos lo que es un heredero directo de Gauntlet, yo lo veo así, imaginaros un Gauntlet moderno, más que hormonado, y yo le encuentro varios fallos, sobre todo el que mayor le encuentro, por lo menos en ordenador, es el control, y que gráficamente, a pesar de que no está nada mal, yo lo veo muy confuso, hay a veces que pierdo a mi personaje, tío, no sé ni dónde está. Sí, que me lo comentaste, joder, David, ha habido veces que no sabía ni dónde estaba, aparte porque todo se ve muy pequeñito, o sea, la distancia de dibujo se ve todo muy pequeñito, tampoco se diferencian muy muy bien los personajes entre sí, te viene una avalancha de enemigos y entre todos los rayos de todos los personajes y tal, hay veces que es confuso. Sobre el control, a mí en 360 me ha gustado más el control, bastante más que en PC, porque en PC lo he visto un lío de tres par de cojones. En PC el control es muy sencillito, WSD para mover el personaje, y luego tienes un punto de mira y lo mueves con el ratón. Para los más antiguos, es algo así como el juego que sacaron para PC llamado Abuse, que era un arcade descolateral que controlabas el punto de mira con el ratón mientras movías al personaje, más que este se ve, pues desde arriba. Yo lo que te comento, David, veo que tiene algún problema de distancia de visión, como tú dices, que lo vuelve confuso, pero que el juego feo no es, o sea que yo creo que es más un defecto técnico que otra cosa, porque el juego para ser de descarga es totalmente 3D y es bonito, yo lo veo curradillo para ser de descarga. Sí, y las localizaciones, los escenarios, cada habitación, pues tampoco sin destacar mucho, todos los elementos que tiene la habitación y tal están bien representados, pero ¿qué es eso? Teniendo en cuenta que es un juego de descarga, gráficamente supongo que tampoco era muy, muy ambicioso el proyecto, y gráficamente da el pego, por lo menos hay que decir que eso, gráficamente da el pego. Otra cosa que no me ha gustado mucho y viene al hilo de que el juego, digamos, que no te transmite esa sensación de agobio, de acción y tal, es la música. La veo demasiado soseta, demasiado pausada. Yo le hubiera puesto una música un poquillo más cañera, tío. Sí, la música es que no destaca para nada. Mira que en el otro juego, en el de Cazafantasmas, que sacaron en el 2009, ambientaba perfectamente, que era la banda sonora de la película. En este se queda muy, muy sosiete. Tampoco a nivel de sonido tampoco destaca mucho, porque se escuchan los rayos, David, los gritos de los fantasmas y poco más, ¿no? Sí, lo justo es lo que tú dices. El sonido está ahí porque tiene que estar, pero se nota que no está currado para nada. Luego, a nivel de juego, como comentas, David, es un arcade, cuatro personajes. Hay que decir que bebe del juego del 2009, que a base de que matas fantasmas te dan dinero, luego se supone que tienes varios modos de ataque diferentes, vas mejorando cosas. Y hay una cosa que también sale en el otro Cazafantasmas, David, no sé si recuerdas, que cuando tu personaje era golpeado, que te tenían que curar. Sí, aquí también te pueden curar, el rollo a los Gears of War. Se te cae tu personaje al suelo y viene otro compañero y te revive, y así te puedes tirar todo el nivel, porque de hecho me ha pasado bastantes veces que me he caído, viene el compi, te resucita, o llamarlo de alguna manera, y puedes seguir. Y vamos, básicamente el juego es eso, es habitaciones cerradas, que para poder avanzar a la siguiente, pues tienes que acabar con todos los enemigos que te van apareciendo en esa habitación. Y los jefes finales no me han gustado, o sea, no, que es lo que estamos comentando, que no transmiten nada, ni que esté ante un reto, por así decirlo, muy, muy, muy difícil, sino que te vas cargando a los personajes, a los enemigos, hasta que llega el jefe, que no son difíciles para nada y son muy pesados. Eso sí, que para cargarte un jefe final es fácil, pero a la vez muy pesado. Y desde que nos olvide, David, y yo creo que para ir acabando estas primeras impresiones, que los personajes jugables son cuatro, pero no son los cuatro protagonistas de la película. Digamos que nuestros cazafantasmas de toda la vida están muy agobiados de trabajo y deciden contratar a cuatro ayudantes que puedes elegir al empezar el juego, sí. Pues puedes coger a cualquiera, pero que yo creo que eso también le quita un poquito de carisma, ¿no? Estos personajes. Sí, sí, es eso, que tienes para elegir entre tres chicos y una chica, y es lo que tú dices, que le resta ese carisma que hubiera tenido si hubieran incluido a los personajes de las pelis. De hecho, a lo largo del juego se van preguntando entre ellos, oye, y tal, ¿y cómo te has metido tú aquí en el tinglado este y tal? Una manera, por así decirlo, de intentar desviar el que queramos haber jugado con los personajes principales. Bueno, David, yo, como comento, no tendría mucho más que añadir, son unas primeras impresiones, intentaremos meterle un poquito más de tiempo al juego, pero que para acabar, tú has comentado que has jugado en Xbox y valía, me parece que has dicho, 800 Microsoft Points, ¿no? Sí, 800 Microsoft Points me ha costado. Bueno, ¿tú cómo ves la compra? ¿Se puede sacar un poquito de jugo? Se puede sacar jugo jugándolo a 4. A 4 con chat de voz y tal, sí se le saca un poquito más el pingue. Jugando a un solo jugador solo, te vas a encontrar con que a mitad del nivel vas a estar deseando acabarlo, porque en el momento que ya has superado 4 o 5 habitaciones, toda la mecánica es tan monótona y tan repetitiva, a un jugador se hace un poquillo cansadito. Pero vamos, que multijugador sí gana, ¿eh? Bueno, David, entonces sería un juego más que nada para adquirir para el multijugador, y no sé si te quedaría alguna cosita más que añadir antes de pasar al retrovisor. Yo creo que más o menos hemos cubierto todo, ¿no? Sí, lo dicho, que no es un juego malo, tampoco es un juego que destaque, pero bueno, que está ahí como una opción con multijugador para cuatro personas, que ahí sí se le puede sacar jugo, ¿no? Tampoco tiene un precio muy elevado, o sea que tampoco se le puede exigir mucho más. Bueno, pues con esto acabamos las primeras impresiones de este Cazafantasmas y vamos a pasar rápidamente a la siguiente sección, en la cual nos detendremos un poquito más, que ya toca, que no es ni más ni menos que retrovisor. En fase bonus, llamamos a las cosas por su nombre. Iba apareciendo y desapareciendo y lanzándote los ojos. A este jefe lo llamamos nosotros el ojo. Sí, el que tiraba las letras, pues, el letras. Si tú también eres así, escríbenos a programa@fasebonus.net. Bueno, estos acordes que escucháis ya sabéis que son composición de nuestro amigo Joaquín Disorder, que tenemos una persona que nos compone música y nos la manda, como digo siempre, que mandar cosas, tíos, que tenéis que participar con nosotros, que este programa está totalmente abierto para lo que queráis. Y dicho esto, vamos a empezar, como hemos comentado, con Retrovisor, que aquí hay mucha gente esperando este momento, que aquí nos vamos a pausar un poquito más. Empezaremos, como siempre, por Micro Hobby, revista número 204, 550 pesetas y en portada Robocop 2. Vamos a ir abriendo estas páginas rápidamente. Nos encontramos con Micro Panorama, donde nos pone que la Computer Entertainment Show presentan los videojuegos que veremos o que veríamos en un futuro, y nos hablan de que una pobre Activision sale como puede de una crisis súper importante y que está intentando salir del hoyo. A ver, David Castañer, tú ahora esto, ¿cómo lo ves ahora que estamos? Que espero que salir del hoyo de esta crisis sea más sencillo de lo que fue aquello, porque vamos listos si no. Bueno, pues es curioso más que nada que comenten que una Activision intenta salir de ese hoyo donde se metió. Pero bueno, que aquí estamos muchísimos años después con una Activision más dura que nunca. Y dicho esto, tenemos otra noticia muy buena para Micropanorama. Yo creo que esta noticia sería para el señor Javier Ortiz. Fusgol, oro para tu ordenador, donde presentan SWAT, Line on Fire, UNU Squadron, Strider 2 y Night Shift. ¿Qué te parece todo esto? Uf, bueno, a ver, Night Shift y Strider 2, bueno, pero es que la verdad hay bastante malillos, ¿eh? Que las versiones salieron olvidables. Pero bueno, es que eso es gol y ya sabéis que no la suelo criticar muy bien, pobre. Mucha conversión de recreativa ahí veo, o sea, ya... Sí, sí. Al final se acababan ya bastante las ideas, ya ahí, porque también estamos viendo en el mismo artículo que tenemos de otra, bueno, de Ocean, de Ocean, bueno, tenía ahí también el Chase HQ, el plotting, o sea, al final ya estaban tirando mucho de versiones, ¿no? Claro, bueno, también era lo fácil, supongo, los juegos que conocía mucha gente y... Pero bueno, la diferencia es que Ocean normalmente sí que las solía hacer buenas las conversiones. Platin está muy clavada, hombre. Yo creo que esto sería más o menos como decidió Dynamic en su tiempo, juegos rápidos y que no tuvieran mucha complicación, pues Usgol se podía hacer con la licencia de estas máquinas. Yo creo que era una buena inversión, porque la publicidad ya la tenías hecha de antemano. Eso sí, juegos como SWAT o Strider 2, bueno, casi que si no las hubieran sacado no hubiera pasado nada, Nortiz. Sin duda, aunque el Strider 2 en sí no era una conversión, era un juego inspirado, tengo entendido, ¿no? Strider 2 creo que nunca salió en máquina y salió en Mega Drive, me parece. Y UNU Squadron, que es un juego que a mí particularmente me gusta mucho, pero que le tengo más cariño. Tengo un recuerdo un poco así como con mucho cariño, porque tuve la suerte de jugar al de Super Nintendo. Entonces, digamos que a partir de ese, me parece que todas las versiones son buenas de este UNU Squadron. Y aunque la versión de Spectrum no estaba mal, creo que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Si queréis, pasamos a un poquito a ver el top. Una cosa ahí debajo que pone Cocktail Vision en Madrid, que es... que habla de la compañía de Cocktail Vision que distribuye System 4 sus productos en España, pero no ponen Cocktail Vision, ponen Cocktail Vision, ¿sabes? Que yo supongo que se llamaron un pequeño lío ahí, porque igual daría un cóctel de beber o algo así, entonces alguien mezcló de Cocktail Vision en Madrid, que no deja de hacerme gracia. Igual sí. Bueno, esa es una compañía que creo que conocía muy bien, yo con No Exit, Cougar Force y todos esos juegos sí que los conocía. Me hizo gracia al leerlo y dije, joder, Cocktail Vision, ¿qué coño es esto? Bueno, luego sí. Micromanía se ve que es Cocktail Vision realmente, que fue un patinazo. De todas maneras, como ya dijo John en Pasas Micro Hobbies, aquí en este evento hay mucho de 16 bits y mucho menos de 8 bits. Se ve, o sea, ya era tan evidente que los proyectos ya primero se pensaban mucho ya en 16 y luego algunos se pasaban a 8, que vamos... Iremos viendo esto que comentas, Ortiz, a lo largo de esta revista de Micromanía, que ya veremos lo que van saliendo, aunque yo creo que esta revista, al revés de la semana, bueno, del último retrovisor, yo creo que aquí hay algo de chicha, para bien o para mal hay algo de chicha. Como comentaba, vamos a ver un momento el top 10, los tres primeros títulos que estaban encabezando esta revista. En el número 1 teníamos Robocop 2, que es un juego que saldrá más adelante. En el número 2 tendríamos Plotting, que es un juego que también saldrá más adelante. Y en el número 3 tenemos Lorna, que también es un juego que saldrá más adelante. Dicho esto, dejamos aquí este top 10, pero simplemente es para que veáis los juegos que por aquel entonces eran los mejores, por lo menos para esta revista. Y tenemos dos cosas interesantes. Primero tenemos una utilidad llamada GenChart o generador de caracteres, y hay algo que es un artículo a la iniciación, que es memoria de pantalla. John Cortázar, ¿a ti qué te parece esto? Pues sí, es una explicación, pues es un poco también lo que he comentado alguna vez, que joder, que ahora esto es impensable a día de hoy, una revista de informática. Bueno, aquí la verdad es que hacíamos un montón de cosas por nuestra cuenta. Pues están explicando la zona de, pues en este caso del Spectrum, la zona de la RAM, donde se ubicaba el, pues todo lo que es la zona de vídeo. Pues tú ahí lanzabas un byte y pintabas, ¿no? Entonces, pues te están haciendo una explicación bastante profunda, entre comillas, dentro de lo que cabe, de cómo funciona los gráficos en Spectrum, cómo funcionan sus atributos de color y cómo hacerlos, pero vamos, a nivel de memoria, o sea, dando incluso direcciones de memoria numéricas y tal, ¿no? O sea, que es un artículo bastante, que tiene bastante enjundia para quien quisiera saber cómo hacer gráficos en código máquina cómodamente, ¿no? Nada, lo que comentamos siempre, Microhobby es una revista que marcó época y que ayudó muchísimo en su tiempo. Y vamos a pasar a lo que es la sección gorda, lo que estáis esperando del programa, que son los juegos. Porque Microhobby 5 estrellas pone en su primer título Floating the Ocean con un 95, que me comentaba Ortiz a micro cerrado que a ti este juego como que te costaba un poquillo pillarlo. Sí, porque este lo conseguí de manera... bueno, ya sabes. Y me claro, lo haz. Sí, yo... sí, de la época. Y entonces yo iba... doble pretina. Doble platina, sí. Y iba echando las piezas, los bloquecitos, pero no acababa de pillar la mecánica. Y fue en la actualidad, en foros, que me explicaron cómo se jugaba. Pero es que, claro, y no, tampoco vi la máquina, con lo cual no tenía ninguna referencia. Ya, yo sí pude jugar la máquina primero, sí, sí. La conversión está muy bien, ¿eh? Y bueno, y es que el juego es, sí, sonoro, está muy currada esa versión. Uh-huh. Yo, Plotting y Puzzniz son dos juegos que en su tiempo me gustaron muchísimo. Además, aquí Ocean casi se hace con la revista. También seguimos un poquito con Australian Games de Usgold con un 79, que es un juego de pruebas en plan, yo qué sé, podríamos decir, de Caldón. Pero que es súper raro, porque yo lo he estado probando ahora, en su tiempo no lo pude ver. Gráficamente me parece muy chulo, pero son pruebas rarísimas de salto al agua y unas cosas muy extrañas. No sé si alguno de vosotros lo habéis probado. No, no lo probé, pero es que se supone es eso, que está basado en Australia, metido en Australia y mira, ponen, no sé, supongo que canguros igual salen en alguna prueba, no lo sé, pero una excusa para hacer un juego de pruebas, de olimpiadas, a su manera. Yo me imagino que, claro, yo lo he probado a día de hoy, pero que en su tiempo con las instrucciones sería algo más claro, digo yo. Puede ser, porque a lo mejor hay que hacer algo concreto durante el salto, por decir algo, no lo sé. Continuaríamos con un juego de Micro Steel y Micro Pros con un 70 llamado Oriental Games, que no sé si también alguno de vosotros lo habéis probado. Yo en su tiempo lo jugué un poquito y no me pareció malo hasta que cayó en mis manos Budokan, porque digamos que este juego lo veo como el abuelito, entre comillas, de Budokan. No sé si alguno lo habéis probado, pero son pruebas con diferentes armas, combates uno contra uno. Sí, pero es que lo que tú dices, el Budokan es que es mucho mejor y este no aporta nada especial. Es que a mí el Budokan me costaba la leche en MSX, pero yo creo que es por el infierno de la lentitud y por las dos cintas, porque eran dos cassettes, en realidad eran cuatro caras, la cara A, B, C y D. Es que Budokan era un juego enorme, John, ¿eh? Y dependiendo de qué prueba había que cargar una cara del cassette concreta, y joder, a mí la verdad es que me lo compré así de los últimos, todavía lo conservo original, joder, la verdad es que me parece un poquillo, no sé, un poquito lento, pero bueno. Y además que la versión Spectrum también. Sí, claro, sí, la conversión directa. A variar, ¿no? Sí, pero vamos, el Budokan también es otro juego que era un juego de 16 bits, pensado para 16 bits. Sí, es que yo le pegué más en 16 bits, ¿eh? Claro, claro. La versión Spectrum está bien, lo intenta, pero vamos, sí, no... Queda corto. Yo es que es lo que comenta John, yo en su tiempo sí que lo tuve en Spectrum y digo que es un juego enorme, no de calidad, que sí que a mí me parecía bueno, sino que tenías, entre comillas, muchas pruebas diferentes y como comenta John, que tenías que cargar cada una de cassette. Este Oriental Games también está hecho multicarga, pero digamos que es más, te llevan de la mano, primero una, sí, te acabas esa, luego la otra, más lineal, luego la otra. Más, eso, lineal. Más lineal, que no me salía. Sí. Si queréis seguimos un poquito con Microhobby 5 estrellas, un juego que aquí se ha comentado alguna vez, con un 85 de la mano de Topo, es el Horna. Pues sí, un juego que está bien, está muy bien, muy variado, pues tiene la fase de las motos, que es muy distinta, es pues, el típico arcade horizontal. Sí, la de motos es tipo el de A Chase, por ejemplo. Sí, sí. Con mejores gráficos y así, pero muy sí, parecido. Pero a mí es eso, ya lo comenté, es que este juego, sí, no le puedes decir que tenga nada malo, pero no me engancha, no sé. Lo vendieron también como una superproducción de la leche. También es un juego que tenía muchas expectativas. Igual si no se hubiese... Porque ya empezó empezó a anunciarse en Dynamic. Sí, es un proyecto que llevó muchos años en las revistas. Primero es de Dynamic y luego es de Topo, y tuvo una expectación de la leche, y al final... Yo no creo que sea mal juego, pero otra cosa es que haya cumplido pues con lo que queríamos los jugones, ¿no? A mí es que yo diría así, sencillamente, que me parece uno más. Hombre, sí. Las versiones de 16 bits están muy curradas, los gráficos son impresionantes y tal. Pero este juego también va un poco a caballo entre las dos generaciones. Pero bueno, no me parece mal juego, ¿eh? A mí yo me divertí con él, pero no es ese súper juego. Sí, le falta un punto para ser un 10, digamos. Le falta un punto. Está un poco por debajo. Continuamos con Time Machine de Vivid Image, con un 72%, que es un juego que yo lo veo un poquito complicado. Era una vida aventura en toda regla. ¿Alguien lo conoce, el juego este? Es que yo no lo conocía, pero tiene buena pinta. Y por lo que estuve leyendo en el articulillo este, que eso, que puedes ir al pasado y tapar un geyser y luego vas al futuro y la temperatura de la Tierra está más alta y cosas así. Y tiene buenos gráficos, tal. Y me hace gracia el adicciómetro que tienes a la barrita. Que se mantiene constante de hora, día, semana, al llegar al mes baja y al llegar al año dirás, hostia, ¿cómo se llama aquel juego? El Time Machine, que lo tengo ahí, y lo coges otra vez porque hace un pico que baja y luego sube otra vez. Sí, es lo que comentó JMV en un programa anterior, que había que hacer un estudio de este sistema. Sí, sí. Bueno, es más o menos lo que comenta Altamira. A mí este juego me recordaba mucho a otro que también tuvo en su tiempo llamado Tusker, una videoaventura donde lo típico de coger objetos y usarlos en otro sitio. Sí que gráficamente me gustó bastante. Y aquí hay un juego que gráficamente yo tengo que decir que también me gustó muchísimo en su tiempo, solamente para 128K, porque Ocean, llegados a este punto, digamos que el 48 lo abandonó, con un 91%, una segunda parte de uno de los mejores juegos de Spectrum, Amstrad y derivados, que no es ni más ni menos que Robocop 2, que es el juego de portada. Aquí es para pararnos un poquito, porque realmente es un juego que yo diría que a nivel de técnico es una auténtica virguería, pero que de jugabilidad perdió lo suyo, ¿no?, con respecto a la primera parte. Es que no tiene nada que ver. El otro era como mucho más directo y solo te tenías que preocupar, disparar, esquivar, luego lo del punto de mira. Este hay que utilizar en ciertos puntos, hay que saltar en plataformas, que aquí puedes saltar al contrario del otro, pero es lo que dices, la mecánica la intentaron hacer algo más compleja y yo creo que perdió. En vez de ganar, perdió. Pero en lo técnico es irrefutable, es un juego que está muy bien hecho. La música de la película, que el primer Robocop no tenía la música de la película, aquí sonaba en un 128K estupendo. Gráficos digitalizados de la película, gráficamente súper suave, y no sé qué, a nivel técnico es que son todo ventajas, pero es que a nivel de jugabilidad, eso de tener que arrestar a la gente, a mí me sabía malísimo porque siempre les acababas dando. Es verdad, y luego había, te caían unas cosas que les disparabas y te cambiaba el arma. Es que lo que digo, la mecánica la intentaron hacer como más compleja, pero añadirle detalles para hacerlo menos simple, pero yo creo que fue peor. A mí me gustó más el 1. A mí también el 1 me gustó más que este. Este era más, yo lo veo más con plataformas que como el Robocop, que me ha gustado el 1. Técnicamente, evidentemente, era posterior y por lo tanto era mejor, pero en cuanto a jugabilidad, me gusta más. No sé, tengo mejor recuerdo del 1 siempre. Esas fases en primera persona y todo, me llamaba mucho más el 1. Luego también de la mano de Ocean tenemos otro juego que yo diría que a nivel técnico es muy bueno, solamente para 128K, con un 75% desafío total. Que qué difícil es el puto juego este, Ortiz. Sí, pero me gustaría comentar una cosa. Si tú miras las imágenes que salen en la revista, no corresponden con el juego que fue editado. No tiene nada que ver. O sea, además aquí había una especie de intro con un cómic y una cosa extraña, que eso luego no salió en el juego. Exacto, es que lo que sacan en Micro Hobby, esa demo sí que existe, ¿vale? Pero luego el juego final fue distinto, completamente distinto. El juego era como con varias alturas, ¿no? Como tres, igual por pantalla, tres alturas por pantalla o así, ¿no? Que tenías como plataformas. Sí, sí, sí. Ascensores, sí. Y unos gráficos bastante grandes, el personaje sí. Bastante grande. Pues tú miras lo que sale en Micro Hobby y es un juego que lo estaba viendo y no recordaba así, tío. Pues es eso. Pero... Vale. Es eso. Entonces yo tengo la duda. ¿Aquí qué comentaron? ¿Esa demo o el juego final? Porque no está claro, ¿eh? Las imágenes que salen... Algún problema tuvieron seguro, porque si te fijas también está plagado de imágenes de la película también el... Sí, no sé, pero... Cosa que en Robocop 2 no puso imágenes de la película, ni en Bravos al Futuro, y aquí ponen imágenes de la película de tal, con lo cual algún problema con las capturas... Pero ya te digo que esa demo existe, con esos gráficos, pero luego el juego que salió no tenía nada que ver. Es como un caso extraño. Y la demo existe, ¿eh? No sé si era jugable o solo un para ver la imagen en movimiento, pero en serio, que es que no tiene nada que ver lo que salió luego editado. De todas maneras, si comentáis que este juego es medianamente bueno, entonces porque se ve que no se parece en nada a la versión de la Nintendo de 8-bit, porque yo recuerdo ese juego era una basura, pero basura de la gorda. No, o sea, tiene, nada, no sería, tiene nada que ver. Eran totalmente diferentes, porque joder, la Nintendo era basura. Esto no tiene nada que ver. El que estamos tratando ahora mismo es un arcade con toques de puzzle, exploración, gráficamente muy chulo, como he dicho, solo para 128K, pero que yo es que lo veo que era un juego excesivamente difícil. Es que el primer enemigo tranquilamente te podía matar, o el primer escollo que había te podías caer y morir directamente. Sí, la dificultad del juego era muy alta, pero tampoco es lo mismo, irrefutable. El juego estaba muy bien hecho, ¿no? O sea, la música y todo eso estaba muy bien, y gráficos también. Seguimos rápidamente con unos títulos que, bueno, aquí vamos a ir un poquito más rápido de lo que hemos estado haciendo. Tenemos La espía que me amó, de Domar, con un 75, que yo creo que es una especie de Spy Hunter un poquito evolucionado. No sé si vosotros habéis llegado a ver este juego, pero uy. Sí, tipo sí, Breakers, ¿no? Un poco parecido. Lo único, yo la verdad es que no recuerdo ningún juego de James Bond especialmente bueno en Spectrum. A mí Licencia para matar me encantaba, ¿eh? Me parecía súper variado, me gustaba muchísimo, pero este me parece un poco... ¿Licencia para matar? Sí, sí, que empezabas en un helicóptero, luego en la segunda llevabas a un señor con un punto de mira, en plan cazafantasmas, el que hemos comentado antes, fíjate tú. Pero a mí Licencia para matar me gustaba mucho, este hoy no tanto, pero... Ah, bueno, era el que tú dices, es el de Domar, ¿verdad? Sí. Ah, entonces sí, ese era bueno. Ese es el juego bueno y el bomba me gusta. Pero que si este juego que estamos hablando ahora es un poquito regular, no menos regular, con un 71, yo creo que este sí es el juego de Dynamic Buggy Ranger, que me parece un tanto juego... Que se pega una pasada, un 71%. Este sí que es una caspa, este sí que es una caspa. Sí, es bastante flojo ese juego. Lento, aburrido, y el marcador ocupa más que la zona de juego. O sea... Además, es que me parece un juego estúpido. O sea, llevas un buggy de la hostia, que se supone que es tochísimo, y que te pegas con cualquier cosa, por pequeña que sea, el buggy pega unos rebotes de la leche, luego sí, puedes separar la se descontrola mucho, se descontrola muchísimo. Sí. A mí me parece un juego en su momento muy mediocre. O sea, un 71 me sin parece duda excesivo. Una puntuación más ajustada es la obra de GLL, que tuvimos aquí al creador Julio Martín, Oberón 69 con un 70, que yo creo que esta puntuación sí que está bastante bien, porque es un juego muy bonito, a mí me gustó mucho en su tiempo, es muy complicado, entre comillas, tiene muchas cosas que otros juegos no, pero que es excesivamente difícil. Quizás es ahí donde se pecó un poquito en el diseño, porque el constante salir de enemigos entorpece mucho lo que es el juego en sí. Eso sí, el juego yo en su momento dije que me gustaba mucho, y es cierto, porque puedes, cada vez que matas enemigos, te dan dinero. Ese dinero lo tienes que invertir en comprar munición, en, digamos, recuperar la energía, comprar cierta clase de objetos. El mapeado es bastante grande, los gráficos del fondo son chulísimos, la cara del personaje que va hablando conforme te va dando golpes es una maravilla, o sea que tiene cosas muy chulas. Ocean también nos presentaba un juego de tenis que no tuvo tanta suerte, con un 55, Adidas Championship Tie Break, que no sé si lo habéis probado, pero es uno más del montón, diría yo. Sí, cosa rara en Ocean, pero sí, es un juego bastante flojo, pero vamos, peor que el Buggy Ranger no es. Otro juego español, también de la compañía GLL, con un 50, este sí que... ¡Ay! Jackson City, un juego de matanaves de toda la vida, visto desde arriba, que este sí que era... ¡Ay! Un poquito más del montón, yo creo que esta puntuación sí que es más que merecida. Un juego flojillo. Sí, sí, mediocre, sí. Luego tenemos una hoja con el programa Diskit, que es para copias de disco a tu medida, que esto me imagino que sería alguna especie de, por lo que veo, alguna especie de review de algún copión de disco. No sé si alguno de vosotros conoce esto, pero a mí me pilla un poco lejos porque yo tenía el 48K, os lo recuerdo. Creo que ninguno lo ha probado, así que pasamos a las cintas de demos con Robocop 2, Desafío Total, Buggy Ranger, Lorna y Plotin. Estos son las demos, pero atentos a los juegos completos: Game Over, Chicago's 30 y Fernández Must Die. Que este último, que yo creo que está bastante bien, no llega a la altura de Ikari Warriors, pero está bastante chulo. No estaba mal ese juego. Chicago's 30 ese ya es más olvidable. Aparte de lo de algún detalle gracioso, como cuando te matan vidas van desapareciendo abajo, sí, espectadores, sí. De parte de eso el juego es bastante olvidable. Pero yo es que esto lo sigo viendo de verdad un logro que, joder, que por 550 pesetas tuvieras esta cantidad de demos y estos tres juegos completos, me parece una auténtica maravilla. Estos espectrumeros tenían mucha suerte. Ahí es verdad. No te voy a llevar la contraria, Alex. Luego, para ir cerrando, Microjovinos hacía una especie de reportaje historia de los videojuegos Spanish Software, donde hablaban de Dynamic y Opera Soft, que aquí sacan una portada chulísima de La Bahía del Crimen. Qué bonita es esa carátula. A ver, aquí ahora que os tengo aquí, un poquito, así, entre líneas, La Bahía del Crimen, vuestras impresiones, porque ahora que tengo a John, que es programador, y a Ortiz, que es un tío que sabe mucho, ¿qué os pareció rápidamente? Nunca lo terminé de jugar. O sea, me parecía, o sea, sí lo tenía y lo jugué el principio, eso, pero me entiendo que está muy bien y que, no sé, nunca me llegó a enganchar. Técnicamente es una maravilla, el juego está muy bien porque tiene mucha profundidad y a mucha gente le ha gustado y mucha gente, pero no sé, yo igual era de acción más directa o de aventuras un poquito más, no sé, con un poco más de acción o tal, ¿no? Pues no sé, me terminaba a mí aburriendo, aunque bueno, en principio es un juego que tiene un montón de cosas, que va pasando el tiempo, que ocurren cosas diferentes y tal, y no sé, la verdad es que tampoco puedo hablar mucho porque es que llegaba a un punto en el que no me llamaba más el juego y no, tampoco jugué mucho a él, la verdad. Bueno, pues yo lo que veo en La Abadía es lo que dice John. Técnicamente es perfecto, es un juego precioso. El problema quizás es la jugabilidad, porque es un juego que has de hacer cosas concretas en momentos concretos, en días concretos, y claro, eso puede llegar a ser muy desquiciante. Aún así, sabiendo lo que tienes que hacer en el juego, no es nada fácil, porque yo al final tuve que utilizar una guía. Pero es que incluso sabiendo es imposible, o sea, es muy muy difícil. Eso sí, es un juego que en ambientación sublime te metes dentro de él muchísimo y consigue algunos momentos de suspense que casi ningún juego de Spectrum consigue. Por lo demás, ya te digo, quizás es la jugabilidad, que tengas que hacer cosas tan concretas en momentos tan concretos, es muy difícil. Y yo tengo ahí tengo mis asuntos pendientes, cogerlo, obligarme un poco y jugarlo completo para verle un poco las tripas al argumento y a tal, ¿no? Bueno, ya he leído un montón, ¿no? Pero la verdad es que es eso, que en su momento yo me acuerdo que, no sé, no terminó de engancharme. Supongo por eso, por la jugabilidad, lo que sí, te el digo. Sí, el control igual, las diagonales, no sé. Bueno, no sé, es que el control era parte de la dificultad del juego, pero si lo sabías llevar, apenas perdías Obsequium. Sí. Yo ya te digo, yo apenas perdía, pero aún así, el laberinto... la marinera también, el laberinto. Mira, sí, solo conozco una persona que se la ha acabado sin ayudas ni de nada, y es el músico, tu músico de la Corona Encantada, que es el Sergio. Baker. Sí, se la ha acabado por el camino más difícil. No conozco a nadie más. Es un artista este. Me cago. Bueno, quedaría en esta revista Toques y Poques si al cerrarla nos encontramos una contraportada de Máquina Total 2 con Operación Thunderwolf, Chase HQ, Altered Beast y Galaxy Force, que yo este lo vi un poquito más flojo que su primera parte, pero que aún así ese Chase HQ en Spectrum era una auténtica maravilla. Sí, sí. Es una buenísima versión. Voces, música, está muy bien ese juego. Bueno, pues cerramos aquí Micro Hobby, cogemos Micromanía número 30, 350 pesetas, que como hemos dicho más de una ocasión, aquí habrá que correr, entre comillas, porque son muy parecidas a ambas revistas. La portada, igual que Micro Hobby Robocop 2, aquí hay una publicidad de Atari Lynx y la consola Atari 2600 y 7800, y en esta revista por fin metían más juegos de consola, y hay tres juegos de Atari Lynx que comentaremos un poquito más adelante, a que sean unas pequeñas impresiones, y nada más abrir esas páginas nos encontramos con que nos presentan el programa de la quinta marcha, que no sé si os acordáis haberlo visto, yo no lo recuerdo, pero sé que salía Penelope Cruz, se presentó allí esta mujer. ¿Para qué recordar? Dejémoslo. ¿No estaba también el presentador este, el Vázquez, ¿cómo se llama? Jesús Vázquez, de gente. ¿La Pataki también estuvo por ahí? O no sé, gente no, así. No, creo que ya no, tanto no llegamos, no. No sé, pero vamos, algo así también empezó en series de estas. Si echamos un ojillo aquí en las primeras páginas al lado izquierdo, veremos que en Flash Noticias nos avisan que viene un pedazo de juego como es Poli Díaz. Así os quedáis. Perdonadme. Me has dejado helado. ¿Pedazo de juego? Luego teníamos un informe de juegos de ajedrez donde hablan de varios títulos. Aquí sale uno que a mí me gusta mucho, que es Battle Chess, que siempre lo he comentado, que era un juego muy bonito. Sí, yo la verdad es que de ajedrez no, apenas jugaba en su momento al ajedrez de tablero. Pero la verdad es que era una delicia ver cómo se cascaban las piezas en ese juego. Tendríamos también un reportaje, al igual que Microhobby, sobre Usgol, línea directa con Usgol. También nos hablan de la película de Robocop 2, que al igual que el juego a mí me parece algo más floja, y nos hablan del juego para Amiga, este Robocop 2, que en versión de 16 bits yo creo que era algo superior. También tenemos unas ligeras pantallas, de Dick Tracy también para Amiga. Altamayer, tú que tenías Amiga, no sé si quieres comentarnos algo de esto. Del Dick Tracy no me gustaba mucho, la verdad. Lo tuve en Master System también y no fue un juego que me gustase demasiado. Ni siquiera la película me gustó, la verdad, con lo cual... Ni el Spectrum tampoco era bueno el juego. Bueno, Titus, ¿eh? Está mal, es Titus. Ya, mis amigos, ya, pero soy una persona, sabes que soy una persona parcial y no me, porque sea Titus, me voy a cegar, hay que criticarlo, porque no se merece también y no. A mí pues se parece, no se parece un poco al que al Wild Street, sí, ¿no? ¿Se parece un poco a qué? No sé. Tenemos la preview de dos juegos que los anuncian también a bombo y platillo, de Figurat, Sito Pons y Carlos Sainz. A mí Carlos Sainz es un juego que me gustó mucho en su tiempo y que vosotros no sé si habéis probado. Está bastante bien hecho el de Carlos Sainz. Yo le metí bastantes horas, la verdad. Sí, sí. Luego sacaron aquella máquina de salón. El War Rally, si no recuerdo mal. La de Aleco, sí. Aquella, ¿no? Que estaba muy inspirado en este, ¿no? Sí, era sí. Muy buena la máquina. Digamos a esa máquina, vamos, unas horas de la leche le he metido. Sí, sí. Esa máquina que se consiguió emular porque los propios autores lo permitieron y dieron la información, ¿cierto? Sí, fueron en una Retro Madrid, ¿no? ¿Puede ser? Retromanía, quizá. Ah, Retromanía. ¿Alguna Retromadrid no fue? Creo que utilizaron eso, una feria y tal, y sí. Los de Gaelco lo liberaron, sí. Y el juego estaba a descargar, además, libremente. En internet. Sí. Bueno, seguimos con la preview de Boogie Ranger de Dynamic para Spectrum y Días de Trueno, dos juegos que, bueno, Boogie Ranger ya se ha comentado, Días de Trueno a mí me parece bastante regulero. Punto de Mira, Plotting de para Atari ST, un 9, lo que hemos comentado en Spectrum, pero más bonito gráficamente. Recomendados para 8 bits, el primero Razas de Noche, el segundo Regreso al Futuro 2, bueno, y el tercero Soviet. Ahí es nada. Y para... Ay, os querían hundir a los 8 bits. Descarado, joder, vaya top 3. Para 16 bits, aquí las cosas sí que cambian un poquito. En el primer puesto, Sadono de Beast 2. En el segundo, Razas de Noche. Y en el tercero, el genial Loom. Luego, como comentábamos antes, se repite mucho tema. Orieltan Games, de Firebird para Atari ST con un 6. Soviet de Opera, que ya comentamos la semana pasada, con un 7. Un juego para Amiga que yo no he probado. Veteran de Software Horizon con un 2. El Oro de los Aztecas de Usgol para Atari ST con un 8. El juego de Ocean Adidas Tiebreak para Amstrad con un 4. Panzer King Boxing de Lori Fels para Atari ST con un 9. Que este juego era muy muy chulo en Amstrad en 8. Sí, sí, sí, no, te iba a decir yo que tiene un 9 y se lo merece totalmente ese 9 que tiene en Amiga, porque era una gozada que el juego, el movimiento que tiene. Tenía la música, el sonido, incluso el control que tenía, que tenías en cada dirección del joystick con el botón que acabas en esa misma dirección, avanzaba en adelante y atrás y abajo, que para cubrirte tenías un movimiento distinto en cada uno de esos. Era un juego muy profundo, podías configurar cada golpe en el, como quisieses, entrenar tu personaje tal, y un juego que tenía mucha vida, tenía ese juego por delante. Y el movimiento era tremendísimo, ¿eh? Yo, es que me parece... Sí, las animaciones muy fluidas, parecía que dolían aquellos golpes que soltaban unas piñas ahí, sí, estaba muy muy bien este Loricel. Y en el punto de mira tenemos Gremlins 2 de Toposoft para Spectrum con un 8, que ya se comentó un poquito Ortiz en su tiempo, pero que tiene una historia como que casi le quitaron el proyecto de las manos y quedó un poquito desangelado este juego, sobre todo en la dificultad, ¿no? Sí, la dificultad era muy alta y luego, aunque bueno, la 16 bits era aún más difícil, ¿eh? Y ellos fueron los que tocaron un poco la moral, los de Elite, con que hicieran cambios en la de 8, o sea que no sé qué decirte. Luego por fin Micromanía empezaba a meter consolas y tenemos para una cosa rara, para empezar la consola Atari Lynx con tres juegos que yo en su tiempo por supuesto no tenía Atari y he tenido que probar en emuladores y bueno, que la verdad es que hay cosas muy curiosas. El primero de ellos sería Gates of Zedacom con un 6 de Epix, que a mí me parece muy chulo, no sé si lo habéis llegado a ver, pero es un Actor Burner muy guapo. Es un juegazo de la leche, a mí el Gates of Zedacom me gustó bastante, pero no tenía un scroll horizontal, no era un juego de naves de scroll horizontal. No, más tipo el Gates of Zendocon, un poco más parecido a un Nemesis o así. Ay, perdón, es verdad. El que era el parecido a Afterburner es el siguiente, perdona, tienes razón, Cortázar, que sí que es verdad, es como tú comentas, sí, me he confundido. Sí, hablo de memoria, que era una especie de era un juego de naves horizontal, que el fondo era como un loop, era como un fondo de estrellas, muy sencillo, todos los fondos y tal, y que lo bueno que tenía, que cuando llegabas al final de las fases a la derecha, pues podías hasta elegir entrar en diferentes puertas y había varias zonas diferentes, y no sé si había hasta 50 y pico pantallas distintas. Y al final salía el típico malo alienígena lleno de no sé cuántos ojos hay, que te lanzaba ojos, no sé. Era un poco repetitivo, pero estaba muy bien, era divertido. Estás totalmente lo cierto, Cortázar, me he confundido. El juego que yo comentaba era Blue Lightning, que saldrá luego, pero este juego sí que es verdad que es muy chulo, yo diría que es en plan R-Type, pero que me quedé muy es una cosa muy curiosa, que la nave, en vez de tener vida, conforme te van dando las otras naves, vas perdiendo cachos. Sí, sí. Sí, pierdes la parte de adelante y ya solo puedes disparar bombas abajo, y te aparece una especie de ambulancia o de puerta que suena como una ambulancia, entonces te metes dentro de la puerta y recuperas la nave. O incluso pasas de pantalla, aparcas la nave o aterrizas y puedes coger otra que hay en el hangar y sales con la nave completa. Tenía sus puntos en el juego, vamos. El juego que yo me he quedado muy impresionado es el que comentaba antes y me he confundido con un 9, también de la mano de Epix, Blue Lignite, que es un juego que yo lo veo muy en plan Afterburner, pero que me parece increíble que en una consola portátil saquen esto, ¿eh? Pero es que la Lynx tenía un procesador de vídeo de ya 16 bits, ¿no? Le pasaba algo así como a la PC Engine, que era una mezcla entre 8 y 16 bits. Sí, joder, y sacaba unos gráficos muy buenos la Lynx. Además, bueno, en la baja resolución que tenía, pero la verdad es que en cuanto a gráficos se hacía zoom, se hacía un montón de virguerías, ¿no? Y para terminar, un juego que también ha salido aquí varias veces, que esta versión sí que no me gusta mucho, también de la mano de Epix, con un 7, California Games, que por lo que he visto solo hay 4 pruebas y me parece, lo veo muy difícil. Es muy bonito, pero es muy difícil. Sí, era el típico juego además que te venía con la consola, o que era el juego de lanzamiento. Y bueno, el de las bicis, el de BMX, está divertido, el de surfing también, y luego hay uno de jugar al balón, que es un poco, que tengo un poco más recuerdo, un poco raro el juego. Y después había un, no me acuerdo cuál era, el cuarto, así, el skate, un skate como en una media U así y tal. Sí. Pero bueno, no sé, divertido, un par de pruebas. Yo es que lo veo chulo, pero muy difícil. Aquí se acabaría lo de Atari Lynx. Poco comentario ya queda de juegos. También salió Veron 69, que hemos comentado antes, para Spectrum, con un 8. Y también tenía ya en la consola Master System con 2 juegos, uno de golf, Golf Manía, con un 8, que es un juego de golf, no diré nada más. Y Double Hawk con un 7, que yo lo veo muy parecido al Cabal, pero que gráficamente me parece muy pobre para la época y para ser una Master System. Luego también metía Mega Drive. Por fin llegaba también esta revista a comentar juegos de Mega Drive, con Super Hanon con un 9 y Trunkstone con un 8. Que Super Hanon, yo pude jugar a la versión de Master System del Hanon original y me pareció una virguería, pero que para ser una Mega Drive este Super Hanon, un 9, ay, me parece un poco excesivo. Y Trunkstone, que a mí me parece un arcade de naves, que quizás me equivoque, pero me parece un poquito del montón. Iríamos acabando la revista con Micromanías, donde hay una cosa curiosa, que comentan que ¿cuándo bajará el precio de los discos de 3 pulgadas que utilizan las máquinas de Amstrad? Pues te lo contesto ya, nunca, porque ahora mismo valen exactamente lo mismo que antes. Acabaríamos con un mapa muy grande del juego Razas de Noche, una pedazo de publicidad alucinante de Herbe y MCM, con un montón de juegos que casi se comen media revista. Terminaríamos con Loom, de cómo se acababa este juego, que como hemos comentado, no se tratará aquí hasta que no sea el juego de la semana. Un mapa también enorme de Soviet, y luego pues poquito más quedaría. Tendremos para terminar La Espía que me amó, y para Amiga ese genial Sadono de Beat, que lo mismo, será un juego de la semana, y para Arcade Machina Thunder Jobs, que no sé si vosotros habéis jugado, pero no está mal. Quizás no es un juego excesivamente bueno, pero que no estaba mal. Acabaríamos con Panorama Audiovisual, Pretty Woman y Testigo Accidental, y nos hablan del disco de Pink Floyd, The Wall, y por supuesto Contraportada, al igual que Micro Hobby, A Toda Máquina 2. No es el disco de Pink Floyd, es una cosa que hizo Roger Waters en el muro de Berlín. Cuando derribaron el muro, ¿no? Digamos, sí, que sí, comentan, sí, algo que va acorde con el disco y tal, ¿no? Altamay. Sí, hizo Roger Waters una especie como de presentación allí, de recordando el disco del muro, que no tiene nada que ver con el muro de Berlín, por cierto, el muro. Pero, porque el disco es del 80, me parece, el 79, y esto es del 90 y pico, y esta revista. Y se hicieron un montaje con música y toda la historia allí. Y para se puede aconsejar a un lado el vídeo ese. Merece la pena volver a ver el vídeo ese con toda la historia. Y para terminar, como comentábamos, la contraportada A Toda Máquina 2, igual que la Micro Hobby, que bueno, vosotros seguís viendo como que estas revistas todavía beben mucho el uno de la otra, ¿no? No, sí, el problema de este momento es que Micro Hobby y Micromanía venían casi a decir lo mismo. Pero bueno, pero luego ya ha salido el tema de las consolas, porque yo recuerdo que Micromanía, así como Micro Hobby, está más ligada al Spectrum, a los 8 bits, pero sobre todo al Spectrum. Micromanía es que se puede navegar bien ahí, entre cuando estuvieran las consolas en alza, ibas viendo que metían consolas y andan poco a poco, de repente ya se prácticamente una revista de consolas, luego había PC, no sé qué, es que siempre se mantuvo ahí en... Sí, ya empezaban a... Estaba con la Amiga, cuando la Amiga se fue a la mierda, veías que la Amiga también se iba a la mierda en Micromanía, se entraba el PC, se que navegar muy bien entre las aguas siempre ellos, y en este momento yo empecé a separarse un poco el tema ya de, aunque están, sí, son muy parecidas, ves que pinta mucho 16 bits, empieza a meter lo de Lynx, por ejemplo, que vimos ahí, que es una consola minoritaria y tal. Es cierto, lo que pasa es eso, que muchos de los títulos eran comunes 16 y 8 bits, por eso quieras que no, tenían que salir en las dos. Pero bueno, dentro de poco tiempo Micro Hobby acababa y ya Micromania lleva por otros caminos.